Hoy no es un día cualquiera. Solo por RCR 750 AM. Estamos de regreso en Hoy No Es Un Día Cualquiera, amigos. Bueno, después de esa introducción donde hablamos de tantas cosas, vamos aterrizando un poco el programa. Comenzamos con nuestro ciclo, como siempre, de entrevistas, hablando, como queremos hacer en la asamblea, de usted y sus problemas, que usted sepa en qué andamos en la asamblea, pero sobre todo que vea que estamos ahí cumpliendo su mandato de darle voz, de ponerle freno al gobierno, de hacer un contraste contra nuestra visión de la política, que no es la visión de ver quién insulta más, quién grita más, sino nuestra visión de que usted sea el protagonista, de que le demos a usted solución, que le demos voz y construyamos soluciones a los problemas de la gente. Y hago esta introducción porque ya está en línea telefónica un amigo, más amigo, una persona que respetamos todos los diputados a la Asamblea Nacional, abogado constitucionalista, diputado por el Estado Carabobo, que ayer habló de un tema que nos une a los venezolanos. Así como hemos intentado nosotros hacerlo con el tema de la medicina, la salud y la vida que nos une, como lo ha hecho Paparoni con el tema del hambre, que es igual para todos, el diputado Mateus lo ha hecho con el tema de los asesinatos y la violencia en Venezuela. Él ayer, y yo quiero pedirle que lo haga igualito aquí, porque yo que lo escuché en vivo en la Asamblea, una exposición organizada en términos de números, de data, como uno la entiende y como es cruda decirla, nos decía ayer en la Asamblea que hay 285,000 asesinados en revolución. Se aprobó un acuerdo para reivindicar el derecho a la vida, incluso una propuesta para indemnizar a las personas víctimas de la violencia, responsabilidad de un Estado que se les fue de las manos. Pero sobre todo yo quisiera que el diputado Mateus comenzara con la data triste y lamentable que enluta familia de todos los sectores, de todos los colores, y yo creo que ahí todos debemos unirnos en hacer un frente en contra de la violencia y en contra de que esto no siga pasando en Venezuela. Tenemos en la telefónica el diputado Juan Miguel Mateus, abogado y diputado por el Estado Carabobo. Juan Miguel, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias, José Manuel, Marisela, por la invitación. Sí, el día de ayer tuvimos que encarnar el sufrimiento de Venezuela para darle voz. Como tú lo acabas de decir, José Manuel, en esta Venezuela de Nicolás Maduro, mata el hambre, mata la falta de medicina, pero también mata el hampa galopante. Y hay que decirlo con mucha claridad. Nicolás Maduro ha permitido que se enquiste en Venezuela una cultura de la muerte, una cultura en la cual la vida no vale nada, y por eso tenemos que rebelarnos. No podemos acostumbrarnos a vivir de esa manera. Y la mejor manera de rebelarnos, José Marisela, es con la verdad. Y por eso señalábamos las cifras alarmantes del día de hoy. Quiero dedicar un par de minutos a las cifras antes de hablar de las causas del problema de la violencia y lo que proponemos para aliviar el sufrimiento de la familia venezolana. Adelante, adelante. Las cifras. Desde que la revolución llegó al poder, hemos tenido 285,000 muertes por homicidio. 285,000. Es un número alarmante, pasmoso. Hoy tenemos 30 millones de habitantes. Eso quiere decir que hemos perdido casi el 1% de nuestra población entrematándonos entre nosotros por culpa del homicidio. Si se compara con otros conflictos bélicos del mundo, la realidad es dantesca. En 54 años de guerra fratricida civil en Colombia, la hermana república ha tenido 220,000 muertos. En 14 años de guerra en Afganistán, 150,000 muertos. Pero en 18 años de revolución, sin que haya guerra civil en Venezuela y sin que estemos trabados en un conflicto bélico internacional, Nicolás Maduro, Chávez primero, el régimen completo han permitido 285,000 muertes violentas. Juan Miguel, perdón que te interrumpo, perdón, pero es que quiero agregarte un detalle a lo que estás diciendo para que la gente lo pueda graficar mejor. La población de Aruba, acabo de revisar aquí, es de 102,000 personas. Es como si hubieses asesinado dos veces a todos los habitantes de la isla de Aruba o a todos los habitantes de la isla de Curazao, que son 150,000, para que tengamos una idea de la magnitud de lo que tocas de decir. Para encuadrarlo en ese número, desde que Nicolás Maduro es presidente, hemos tenido 103,000 homicidios. Es decir, se ha aniquilado la población de Aruba. 102,000 homicidios en Venezuela desde que Nicolás Maduro ejerce el poder en 2013. 2016 fue el año más violento que hemos tenido en los 18 años de revolución, con 28,500 muertes violentas. Y esto, José, un esfuerzo pedagógico para que la gente lo entienda bien lo que significa ese dato en términos cuantitativos. El estadio universitario puede alojar 25,000 personas. no podríamos nosotros colocar las 28.500 personas asesinadas el año pasado en el estadio universitario. Si quisiéramos hacer una cadena de radio y televisión para referir el nombre de cada venezolano asesinado en 2016, necesitaríamos 79 horas de cadena solamente para mencionar a cada venezolano. Y si quisiéramos escribir un libro con el nombre de cada venezolano asesinado por la indolencia de Maduro en el año 2016, necesitaríamos 1.080 páginas. Pero se puede decir más, José, porque sigue siendo dramático, y Marisela. 2017 no pinta como un año mejor. Este año Venezuela aparece ya como el país más violento del mundo. Superamos a El Salvador. Y en enero y febrero, los primeros 60 días del año 2017, tuvimos 2.976 muertes violentas. Eso significa nada menos y nada más que 50 venezolanos muertos cada día, asesinados por manos del AMPA, cada día 50 venezolanos y 2 venezolanos por hora. Es decir, en este momento, mientras estamos en esta entrevista, están asesinando a un venezolano y dentro de 2 horas asesinarán a otro venezolano. Ese es el drama de una cultura de la muerte, de una cultura no de la violencia, sino de la indiferencia ante el derecho sagrado a la vida que ha permitido Nicolás Maduro. Y ahora, diputado, luego de todas estas cifras, que la verdad es que son bien alarmantes, incluso le hice señas a José Manuel cuando usted lo mencionaba, cuando dijo que casi el 1% de nuestra población de Venezuela pues ha sido asesinada durante estos últimos 18 años y bajo el gobierno específicamente de Chávez junto con el de Nicolás Maduro. Me pregunto entonces, luego de todo este diagnóstico y todas estas cifras, ¿cuáles son las causas? ¿Por qué hemos llegado a esto? ¿Y por qué, según lo que usted mismo nos está explicando, cada vez parece que vamos hacia peor? Incluso nos comentaba que el año 2016 fue uno de los más violentos de los últimos 18 años y que este año 2017 pues no pinta ser mejor ni tampoco diferente. ¿Cuáles son las causas? El día de ayer señalábamos 4 causas estructurales. Son 4 causas muy de fondo que nos duelen en el amor de patria, pero tenemos que señalarlas tal cual como son, porque son la verdad del problema político en Venezuela. La primera causa es la perversión del sistema de justicia. En Venezuela no hay justicia. No existe un tribunal, ningún tribunal, que esté al servicio del venezolano de carne y hueso. Y los venezolanos no confiamos en la judicatura. ¿Y cuál es la mayor expresión de la perversión del poder judicial? Recientemente, Nicolás Maduro le entregó el Tribunal Supremo de Justicia a un convicto. Hoy Michael Moreno, que es presidente del Tribunal Supremo de Justicia, es un convicto que fue expulsado del Poder Judicial en 2007, pero Nicolás Maduro lo tiene como presidente del Tribunal Supremo de Justicia, no para que sirva a los venezolanos, no para que luche por el derecho a la alimentación, por el derecho a la salud, por el derecho a la vida, sino para que utilice esos modos gangsteriles en el gobierno del Poder Judicial. Esa es una primera causa. La segunda causa es la dinámica del narcotráfico. Cuando hemos intentado investigar a fondo las causas de la violencia y en concreto las causas de los homicidios, la causa más estructural en el mundo de hoy es el narcotráfico, y especialmente la vinculación del narcotráfico con los poderes del Estado y con los Estados. Eso lo señalan los manuales de lucha contra la violencia de las Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos y de cualquier organización no gubernamental de talante internacional. ¿Y qué pasa en Venezuela? Que tenemos al Estado consustanciado con el narcotráfico, o dicho de otra manera, el narcotráfico ha colonizado las estructuras del Estado para propiciar violencia y para doblegar la vida humana. No es casual que la familia presidencial, los narcosobrinos, pues sean lo que son. No es casual que el vicepresidente de la República, Tarek El Aissami, esté señalado por vinculación con el narcotráfico y con el terrorismo. Y en ese sentido habría que decir que los venezolanos no hubiésemos querido ver a Tarek El Aissami acudir al TCJ a simular que rinde cuentas, sino que hubiésemos querido ver a Tarek El Aissami acudir al Tribunal Supremo de Justicia para decir: me despojo de la condición de vicepresidente para que se me investigue por la presunción de vinculación con el narcotráfico y con el terrorismo. Pero no es suficiente con los narcosobrinos y con Tarek El Aissami, sino que Néstor Reverol, que es ministro de Interior y Justicia y que es el ministro encargado de combatir el narcotráfico y de luchar contra los homicidios, también está señalado internacionalmente por vinculación con el narcotráfico. De manera que aquí tenemos a Zamuro cuidando carne. No se puede respetar la vida de los venezolanos mientras esos personajes, con esos señalamientos y con ese talante moral, estén gobernándonos. La tercera causa es la corrupción del sistema penitenciario. Y también tenemos que decirlo con toda crudeza y con toda dureza. Hoy las cárceles venezolanas pueden denominarse las universidades del pranato. Esos son nuestras cárceles. Y la rectora de esa universidad del pranato, que es el sistema penitenciario venezolano, es Iris Varela. No es el poder el sistema penitenciario en Venezuela una estructura para la reinserción. Y la cuarta causa, con consecuencia de todo lo anterior, es el 98.5% de impunidad que hay en Venezuela. Así es. Y con esto les digo una anécdota muy breve. Caminando en Tocuyito, en el estado Carabobo, por donde soy diputado, me encuentro a una persona, un joven de 24 años, un muchacho, y me dice: diputado, míreme bien, yo soy AMPA. Y yo me sorprendí, por supuesto. Y me dijo: pero soy AMPA de hambre. Salgo a robar por hambre. Y le pregunto: pero tú no temes enfrentarte con la justicia. Y me respondió algo que refleja el drama de la impunidad en Venezuela. Me dijo: no se preocupe, diputado, que es mucho más fácil que yo me tope con el propio AMPA, con los malandros igual que yo, a que me tope con la justicia. A mí la justicia nunca me va a agarrar aquí. Y lamentablemente, dice buena parte de verdad, para los delincuentes en Venezuela es más fácil toparse con la violencia, con el AMPA, con el hambre, con los problemas, que toparse con la justicia, porque hay toda una estructura de impunidad. Bien, bueno, muchísimas gracias. Conversábamos con el diputado Juan Miguel Mateos, abogado constitucionalista. Interesantísimo, además, más todas claro las cifras, ¿no?, que el día de hoy nos dieron. 285,000 venezolanos asesinados durante el gobierno de Hugo Chávez y también de Nicolás Maduro. Al día estaríamos nosotros perdiendo 50 venezolanos a causa de la violencia. Dos por hora, así es. 2016 fue el año más violento de la revolución. Un venezolano por cada dos horas, perdón. Uno por cada dos horas, somos el país más violento del mundo. Y para que hagan una analogía, Mateo hacía dos interesantes. Usted imagínese un Caracas Magallanes full, repleto, ese estadio universitario a reventar. Bueno, no cabría ahí todas las personas que perdieron su vida el año pasado. Como si llenáramos un universitario full y quedara gente todavía por entrar. Y otro símil, como decía Marisela, desde el fallecido Hugo Chávez hasta Nicolás Maduro, es como si hubiésemos aniquilado, destruido toda la población de Aruba dos veces. Wow. O sea, todos los que viven en Aruba muertos dos veces es la cantidad de gente que ha fallecido en nuestro país. Y rescato una de las cosas últimas que decía el diputado sobre, bueno, ¿cómo fue que llegamos a esto? ¿Cuáles son las causas de esto? Y él aseguraba el nivel de impunidad y aseguraba que era 98.6%. Tantos son los esfuerzos que hacen los diferentes cuerpos de seguridad combatiendo el AMPA para que finalmente ni siquiera sean en muchos de ellos presentados al Ministerio Público, cuando son en el mejor de los casos presentados en la Fiscalía ante el Ministerio Público, le dan cualquier tipo de libertad, libertades condicionales, y así van. Que epa. Es un círculo vicioso y un círculo vicioso de nunca acabar, porque no hay justicia, porque justamente ahí con casi 100% de impunidad. ¿En qué se traduce eso? Porque a veces uno habla a 98% de impunidad, entonces se puede quedar así como viendo para arriba. ¿Y con qué se come eso? ¿Qué están hablando Maricela y José Manuel en ese programa? Lo acaba de decir Mari. Es que usted mata y no pasa nada. No pasa nada. Es que usted roba y no pasa nada. Es que usted es un policía, nuestros policías hacen un esfuerzo, lo agarra quieto, preso, lo sueltan, no lo presentaron. O incluso al revés, porque Mateo ha sido un símil odioso para la universidad, pero real, que es el tema de la Universidad de los Pranes. Y es que es verdad, hay personas, tuvimos aquí, ¿cómo que se llama la muchacha que hizo un tremendo trabajo en las cárceles, que estuvo con nosotros acá? Angélica Lugo. Angélica Lugo nos mostraba las pruebas de personas que pasan más tiempo esperando sentencia que lo que le iba a corresponder por pagar. Y eso habla de que es imposible que salgan de la cárcel regenerados, con capacidad de reinsertarse en la sociedad, porque, como dijo el diputado Mateus, salen a ser peores porque estuvieron en una universidad de violencia, de corrupción, de sexo, de drogas, de un banesco o de un banco, para no ponerle marca, dentro de una cárcel, como ya vimos hace poco, salieron unas fotos en la cárcel de Tocuyito donde había una agencia o simulaban una agencia bancaria. Sí, que terminó siendo una pizzería. Sí, sí. Todo un tema. 11:34 minutos. Y ahí está entrando la voz de Radio Caracas Radio, para que ustedes sepan qué es noticia en Venezuela y el mundo. Lo que pasa todos los días, lo divino y lo profano, escúchalo en Hoy No Es Un Día Cualquiera, solo por RCR 750 AM.